política a la que hacíamos referencias después del acto de ayer. Lo cierto es que hoy el diario El Ciudadano y La Región recoge una historia particular, que es la que también le llamó la atención a la Presidenta de la Nación ayer cuando estuvo en la inauguración del Instituto de Biología Molecular aquí en Rosario. Es la de Claudio Fernández, este científico que le agradeció a la Presidenta que sus hijos puedan crecer en la Argentina, que fue parte de un grupo de científicos que volvió al país en el 2005-2006, con la intención de poder trabajar y desempeñarse aquí en la Argentina y también de que su familia pueda estar en el país. Estamos hablando de Claudio Fernández, que estuvo viviendo y desarrollándose como profesional en Alemania durante algunos años y que retorna al país para trabajar aquí en el Instituto de Biología Molecular de Rosario. Vamos a tomar contacto con justamente el científico del Instituto de Biología Molecular de Rosario, director del Grupo de Neurobiología Estructural. Claudio Fernández, ¿cómo te va? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días a ustedes y gracias por el llamado, por favor. Bueno, Claudio, queríamos conocer un poco de tu historia y de tu formación, ¿no? Vos sos especialista, decíamos, en neurobiología, director del Grupo de Neurobiología Estructural, pero ¿cómo fue un poco tu formación en el ámbito de la universidad, en el ámbito universitario, y después tu decisión de partir del país? Mira, yo siempre me capacité, vengo de una familia muy humilde, o sea que yo tengo distintos argumentos para defender la educación pública. Uno personal, muy fuerte, que es que si no hubiera educación pública, gratuita, no elitista en Argentina, yo no me hubiera podido capacitar directamente. Y después que, digamos, el 98% del sistema científico argentino está empleado en la educación pública y en institutos del Estado. Es decir, el conocimiento científico se genera a través de la educación pública. Una cosa es impartir conocimiento y otra cosa es generar conocimiento. Esa generación de conocimiento es lo que hacemos en el ámbito de la universidad pública. Me recibí de farmacéutico y bioquímico en una universidad pública, me doctoré en una universidad pública, hice mi primer postdoctorado en una universidad pública, como es también la Universidad Nacional de Rosario. Intenté comenzar a desarrollar mi actividad aquí, no había tecnología ni una política de Estado que me hiciera visualizar que en un futuro cercano la cosa iba a cambiar. Entonces, todos nuestros trabajos lo hacíamos pidiendo tiempo máquina, o sea, es decir, usufructuando la tecnología del exterior, ya sea Francia, Alemania, Gran Bretaña, y publicando nuestros trabajos muy bien a revistas internacionales que nos exponían ante la comunidad científica internacional como referentes en un área de la cual éramos, pero que no teníamos ni equipamiento, ni tecnología, ni por lo tanto podíamos formar recursos humanos. Entonces eso era, una situación agónica prácticamente, y entonces me decidí, después de que se nos dijera que teníamos que ir a lavar los platos, me di cuenta de que no había mucho más por hacer, me sentí expulsado sin alguna otra posibilidad, y ya comencé a perfilarme para desarrollar tareas en el exterior, primero en la Universidad de Chicago, luego en la Universidad de Florencia, hasta que me ofrece una posición de jefe de grupo en uno de los institutos Max Planck de Göttingen, una ciudad que, como digo, tiene 40.000 habitantes fijos, 40.000 dinámicos, que tiene que ver con una población estudiantil y 45 premios Nobel. Es una ciudad que tiene una densidad mayor a un premio Nobel cada 1.000 habitantes. Lo cual es paradójico, ¿no? Que en tu país te capacites y te digan, vos estás para lavar los platos, y uno de los centros científicos más importantes del mundo te ofrezca una posición de jefe de grupo. Entonces, lo que desarrollé allí fue una parte de que tiene que ver con una nueva estrategia para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Y yo estaba convencido de los recursos humanos que había en Argentina, porque disfrutaba de ellos cotidianamente. Y entonces lo que hice fue, con un alto porcentaje de estudiantes argentinos, formé mi grupo allí en Göttingen y generamos la primera etapa del conocimiento allí. Y eso me permitió comprobar a mí la importancia que es el ambiente, ¿no? El entorno, o sea, estos mismos jóvenes científicos, estudiantes, en un ambiente en el cual no se le inyectaba ningún tipo de inversión, obviamente tenían sus mentes ocupadas en otra cosa. Pero cuando uno genera un ambiente en el cual se puede ver cotidianamente con los estudiantes o con otros pares, discutir, generar proyectos y a eso acompañar una política de Estado, el éxito está prácticamente asegurado. Uh-huh. Ahí, mientras estabas en Alemania, digamos, veías como cierto impulso de parte del Estado o cierto impulso a la educación superior, ¿o no tanto? No, mira, del Estado, vos decís, de cambios en Argentina, decís. No, digo así en Alemania. No, Alemania la ciencia y la tecnología es imprescindible para el desarrollo. Los institutos Mastan tienen un financiamiento anual de 1.500 millones de euros ahora con el recorte. Ajá. O sea, que hay una ciudad en particular que ha dado 45 premios Nobel. O sea, se sabe lo que es y que, digamos, para el desarrollo es básico que haya ciencia y tecnología instaurada en el común de la gente, ese concepto. O sea, el común de la gente de Alemania tiene ese concepto instalado como básico para un país desarrollado. Y bueno, cuando a mí me contactan en el año 2005 y empezamos a discutir un poco, yo prácticamente ya había nacido mi segundo hijo en Alemania y estábamos ya discutiendo la posibilidad concreta de instalarlo definitivamente en Alemania. Y siempre la discusión era un poco en torno a nivel familiares, si teníamos derecho a arrancar de las raíces a nuestros hijos, ¿no? O sea, porque uno se plantea, bueno, aquí tienen el futuro prácticamente delineado, asegurado a nivel educativo, a nivel universitario, pero por otro lado, tanto yo como mi mujer nos habíamos capacitado al más alto nivel y lo habíamos hecho en Argentina. Y por otra parte, esa sociedad que tenía bien claro la importancia de la ciencia y tecnología para el desarrollo de un país, que era la sociedad alemana, y que facilitaba mi trabajo, no era la sociedad que a mí me había capacitado como científico. Claro. Yo estaba dando todo mi potencial a una sociedad que estaba haciendo usufructo de mi capacitación, pero que no había invertido en mi capacitación. Entonces, cuando comenzamos a discutir la posibilidad de reinstalarnos y se nos invita al proyecto, y veo que a lo largo de las discusiones se trataba de científicos serios, se veía comenzar a ver una un cambio en la política, y una política de Estado que activa en lo que es el campo de la ciencia y tecnología, eso fue conjuntamente con mi compromiso ético con la sociedad argentina, es decir, la posibilidad por primera vez de devolverle a la sociedad que a mí me capacitó algo de todo lo que me dio, fue lo que nos llevó a volver y a reinstalarlo en Argentina. Claudio, ¿qué tal? Buenos días. Cuando vos me mostrás saber en qué año es que te tuviste que ir, digamos, del país, y puntualmente, ¿qué enfermedad estabas estudiando, o justamente, qué estabas investigando como para brindar qué solución a qué problema, ¿no? No, mira, yo me capacité en la técnica en sí, en la resonancia magnética nuclear, y lo que pasa es que no teníamos equipamiento. Yo vuelvo en el año 2005 cuando se invierte $1.200.000 en la compra del equipamiento, que es lo que nos permite hacer la investigación. Por lo tanto, yo estaba trabajando con proteínas en ese momento que no estaban vinculadas a ninguna enfermedad en particular, pero adquiriendo mucho potencial y una capacitación muy fuerte en la metodología, y eso fue lo que me permitió ver, cuando me instalé en Alemania, de decir, bueno, quiero hacer esto, ustedes tienen un problema que no lo pueden solucionar, y creo que con mi capacitación y la información y la capacitación complementaria que ustedes tienen, podemos llegar a buen puerto, y eso fue lo que hice. O sea, lo que durante todos esos años me capacité fuertemente, porque siempre tenía esa luz de esperanza de que se podía hacer ciencia de alto impacto en la Argentina. O sea, nunca pasó por mí la idea de decir, bueno, dediquémonos a otra cosa porque esto no va a ser posible. Estuvimos junto con quien fue mi director de trabajo postdoctoral, 15 años en esta situación, apostando al futuro, y hoy por eso es muy lindo poder disfrutar de esto. Claudio, más allá, digamos, de algunas buenas noticias que han llegado, como por ejemplo la inauguración del nuevo edificio, la posibilidad de tener equipamiento para poder trabajar aquí en Argentina, ¿crees que falta algo en materia de avance, en sentido del avance de la ciencia y la tecnología argentina? ¿Que faltan cosas todavía por hacer? Que... Es un sistema que está comenzando a desarrollarse hace apenas, ten en cuenta, 2003 prácticamente que esto comenzó a despegar, con mucha planificación activa del gobierno nacional. Aquí el gobierno provincial también apoyó fuertemente a lo que es ciencia e investigación en la provincia, de manera que hoy tenemos interlocutores válidos, es decir, hoy no nos dicen vayan a lavar los platos, hoy nos llaman y nos dicen tenemos que generar una política en el área de salud, en el área de biotecnología, ¿a dónde podemos invertir? Diseñen un plan. O sea que es muy esperanzador de cara al futuro todo lo que está pasando, y por supuesto que se necesitan también científicos comprometidos y que se den con la sociedad y que se den cuenta de que hay alguien que está financiando la capacitación de los científicos, y que es el Estado argentino, y que tenemos que devolverle a esa sociedad un poco de todo lo que nos dio. Por eso no es, cuando a mí me llaman por teléfono para alguna entrevista, se lo podemos molestar, no me molesta, es una obligación que yo tengo y que todos los científicos tenemos, demostrarle a la sociedad para qué y cómo se están utilizando sus impuestos. Es una obligación que tenemos que brindarle a la sociedad, una información que tenemos que brindarle a la sociedad, y aparte llegar a la sociedad con un mensaje de que la ciencia se traduce en una mejor calidad de vida para la gente. Claro, a propósito de eso que decís, me gustaría que cuentes puntualmente en qué estás trabajando, de una manera coloquial, que lo podamos comprender, y que justamente tenga que ver con esto que vos decías, ¿no? Con trabajar en la investigación para resolver qué problemas puntuales en este momento. Mirá, básicamente estamos trabajando en el desarrollo de un esquema que nos permita intervenir terapéuticamente, es decir, en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas asociadas. Lo que sucede en este tipo de enfermedades es que las neuronas degeneran, las neuronas mueren. Y las neuronas mueren porque una sustancia que fabrica la neurona, que es vital para su funcionalidad, para su vida, en determinado estadio de la vida comienza a disfuncionar, a funcionar mal, y termina matando a la neurona. Entonces, cuando hay algo que mata a la neurona, cuando hay un agente que se sabe que es el agente que causa, o se tiene una evidencia muy fuerte de que es el agente de que causa la enfermedad, si uno pretende atacarlo, lo primero que tiene que hacer es visualizarlo, es saber cómo es, porque si no, uno no sabe por dónde atacarlo terapéuticamente. Lo que nosotros diseñamos es una estrategia que nos permitió en el año 2005 visualizar al agente causal de la enfermedad de Parkinson. Es decir, el agente que mata la neurona pesa X, tiene determinado peso, tiene determinada altura, determinada contextura física en términos, digamos, sencillos para que la gente lo comprenda. Y lo que hicimos aquí en Rosario en el año 2009, lo que el descubrimiento que abre una nueva esperanza para intervenir terapéuticamente, es que habiendo visualizado a la gente que causa la enfermedad, pudimos determinar cuál es, qué parte de esa gente es clave para que mate la neurona. Es decir, si es una, supongamos que esa sustancia que fabrica la neurona tiene forma de un ser humano, y que es vital para que ese ser humano que fabrica la neurona, es vital que conserve su mano derecha para que mate la neurona, eso, entonces lo que tenemos que atacar nosotros es la mano derecha de ese agente nocivo. No tiene sentido que diseñemos o que tratemos de intervenir o atacar a los miembros inferiores, por ejemplo. Entonces, cuando uno sabe ¿cómo es el agente causal y qué parte del agente causal es vital para que mate la neurona? Entonces uno entra en una etapa preclínica en la cual puede diseñar fármacos que se direccionen específicamente a esa, hacia esa región de la gente que causa la enfermedad, la aniquilen e interfieran con el mecanismo, interfieran con el proceso mediante el cual ese agente causal provoca la muerte de la neurona. Y en el caso puntualmente del Parkinson, ¿se está cerquita de poder conseguir ese fármaco? Digo, de que quienes padecen esa enfermedad o empiezan una, a... Necesitamos una inyección, digamos, este es un descubrimiento que se basa en la, una técnica que del campo de la biología estructural, que es lo que nosotros desarrollamos. Ahora bien, para entrar en una fase preclínica, nos tenemos que dar un salto cualitativo. ¿Y el salto cualitativo qué es? Trabajo complementario y multidisciplinario. No ya solo mi grupo, sino con un grupo de químicos, es un grupo de químicos computacionales, farmacólogos, médicos, biólogos celulares, que nos permitan llegar a una fase ya con un compuesto activo para entrar a una fase clínica sobre pacientes humanos. Este es el salto cualitativo que ahora estamos en condiciones de dar, para lo cual se necesita una inyección financiera y edilicia. En la situación edilicia está siendo manejada por la Universidad Nacional de Rosario, el gobierno de la provincia de Santa Fe, y la financiación del proyecto corre por cuenta del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia. Y digamos, ya estamos en la etapa organizativa para comenzar el proyecto, que aparte implica el restablecimiento en la ciudad de Rosario de 4 científicos que están trabajando y que han estado trabajando en la Universidad de Cambridge y en el Parque Científico de Barcelona. Claudio, ha sido un gusto poder charlar estos minutos y bueno, seguiremos seguramente en contacto para ver cómo avanzan las investigaciones, cómo se trabaja allí en el Instituto de Biología Molecular de Rosario, y bueno, y ha sido también un gusto poder conocer parte de esta historia de tu vida, que está atravesada también por parte de la historia de la Argentina. Gracias por atendernos. Es gusto mío y muchas gracias por el llamado. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Estábamos hablando con Claudio Fernández, científico del Instituto de Biología Molecular de Rosario, director del Grupo de Neurobiología Estructural.